7:18, estamos aquí en Punto de Partida, estamos en ABC Hoy Radio en esta primera media hora dedicada a toda la información del sector agropecuario y para hablar de un tema que ya lo hemos tocado aquí en estos micrófonos y que tiene que ver con la localidad de La Canal. Lo tenemos en línea, Marcelo Orellano, que es productor agropecuario, titular de la cabaña San Seferino, cabaña Angus San Seferino, allí en De La Canal. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos. Marcelo, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Una mañana helada, ¿cómo está en esa zona? Sí, está fresquito, la verdad. Está para, por ahora, para arrancar con unos buenos mates y después ver para, hasta que levante un poquito la helada. Sí, sí, está una mañana con un frío realmente muy intenso. Pero bueno, como digo yo, vivimos en Tandil y sabemos cómo es la cosa. No, acá ya sabemos con qué bueyes haramos. Pero bueno, la verdad, los pronosticadores estuvieron un poquito flojos. Porque habían pronosticado un invierno corto y moderado. Sí, pero me parece que le pifiaron como higüeño. Bueno, Marcelo, una situación que se está viviendo allí en De La Canal, que en realidad te digo, comenzamos a hablar por el tema de seguridad con Florencia Repeto, una productora agropecuaria también de allí de la zona. Sí, vecina. Y, claro, y en plena charla resulta que sale el tema del estado en el que está el arroyo Langueyú. Contanos un poquito qué es lo que está pasando. Bueno, realmente esto ya viene hace mucho tiempo. Acá hay un tema que la ciudad ha crecido mucho. La ciudad ha hecho obras de mantenimiento, obviamente, en resguardo de la mayor cantidad de población, que es donde está el casco urbano. Y claro, el agua va hacia abajo, hacia como fluye. Sí, sí, sí. Eso dirección, provoca varias dirección Rauch, podemos decir. Exactamente, bien. Dirección Rauch, dirección hacia el salado. Sí. En definitiva, resulta que, bueno, como se hacen esas obras, el agua a la zona de La Canal, lo que antes una lluvia tardaban 2 o 3 días en llegar el agua, hoy en poquitas horas llega el agua. Pero no es solamente cómo llega, sino el estado en que llega y todos los problemas que trajo arroyo abajo. Claro. Que son que el arroyo se ha ido congestionando con ramas, con mucha suciedad, con los desperdicios de la ciudad, ¿no es cierto? Y que ya obras sanitarias es como que creo, a humilde opinión, que ha quedado chica. Entonces el tratamiento no da abasto. Después tenemos el tema no solamente del desborde del arroyo y que ensucia todo y está haciendo problemas sanitarios en la zona, sino también es que tenemos 2 frigoríficos que son controlados, pero creo que le están haciendo multas irrisorias por la contaminación que están haciendo. Es un permiso para que sigan tirando, realmente. Y se ve que es a propósito, pareciera, porque son en horarios de tarde o fines de semana, que los desechos de Mirasur, de Biafer, de los lavaderos de camiones que hay también sobre el arroyo, lamentablemente son vertidos al arroyo, y el olor, la contaminación que están provocando es realmente ya preocupante. Ya pasó de ser solamente un día que hay el olor, el agua va negra o va roja o va con cantidad de... No, la verdad, se ha multiplicado en poquito tiempo este tema sanitario. El tema de hay un taponamiento en el arroyo cuando hace cuando se junta el canal que viene de la parte del parque industrial con el arroyo Langueyú. Hay un taponamiento que creo que algunas imágenes hay, he compartido, que debe tener por lo menos 300 metros. Un taponamiento de arroyo que con que caigan 2 milímetros de Tandil, el arroyo rebalsa. Claro. Y además, y además con todos los desperdicios, los desechos y demás, y con todo lo que eso implica. Hoy ponen en el campo que estuvimos recorriendo ayer con la gente de hidráulica, con la gente de municipio, con algunos vecinos que estuvimos mostrando. Lástima no fue el señor Creparaula, que también se lo citó y lamentablemente seguramente ha tenido algo más importante. La verdad, es increíble la cantidad de residuos que hay, y se ha hecho una laguna de 5 o 10 hectáreas ya, porque no llega a desagotar, no llega a desagotar, está todo tapado. Y todo ese residuo, que es tremendo, eso hay que sacarlo, no puede quedar ahí. Uh-huh. Y no sabemos qué hacer con eso. Uh-huh. Es imposible. Ahora, yo ya vengo hace días diciendo que hay 3 reparticiones del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que son el famoso OPDS. No me preguntes en qué año fue creado, pero no, tampoco te creas que tiene 50 años. No. Es una repartición. No, y ahora tenemos uno nuevo. El ADA. Claro, el ADA. Otro más. Tenemos otro más, que es el ADA, que no, a mí no me cierra muy bien, porque todos tienen un rol diferente, pero resulta que ninguno ejecuta. Ninguno ejecuta. El tema es ese. Claro, porque el OPDS es para el control justamente ambiental. Claro, claro. Sí, son todos. Hablar de ecología y hablar de ¿cómo se llama?, mantenimiento, y hablar de. Es muy lindo, charlas por acá, charlas por allá, pero siempre la culpa la tiene el anterior, y así vamos a llegar a Colón, cuando bajar con los indios, los barcos, porque la verdad es tan poco ejecutivo y tan poco hacer. Siempre hay alguien más, siempre hay alguien más. Bueno, la culpa la tiene la señora, ayer nos decían, la señora que tira la botella en la alcantarilla. Y bueno, pero para eso está obra sanitaria o alguien para que contenga eso. Después la culpa la tiene, no, porque antes se hacía así, que esto que lo otro. Y bueno, pero ahora el problema es este, y necesitamos una solución lo más rápida posible. Bueno, y ayer pensemos que estamos en plena sequía, estamos en una sequía. Sí, llega a llover. Sí. Y esto es un desastre, no solamente en lo productivo, porque se están muriendo animales. Eso te iba a decir. Porque los campos están se llenan de mugre, sino ya un peligro a la comunidad de la canal. Me dicen que hay un olor pero tremendo. Sí, es tremendo el olor a la tardecita, ya hay un olor impresionante todos los días. Y además otra cosa, el riesgo para los pozos de agua, para todas las napas de agua de la zona, donde toman agua los animales, y ahí está el agua de la comunidad. También. Realmente ya pasó. Muchachos, hay que trabajar. Vamos a embarrarse las patas. Marcelo, escúchame una cosa, contame en qué consistió la recorrida de ayer. ¿Quién vino? ¿Vino la famosa señora de hidráulica? Vino una señora de hidráulica, Caro, creo que es el apellido. No sé si eran sus armas, es lo que puede hacer, tomó nota. Uh-huh. Vino con un planito, hicimos todo el. Le demostramos todo, le contamos, mira el planito, lástima no trajo todo el plano completo, porque más adelante le fuimos a mostrar donde se hace el picnic de la canal, el famoso picnic de la canal. Sí, en ese predio. Toda esa zona, que hay una arboleda, que está el arroyo, que tenemos el puente, que si llegan a destapar ahora donde están destapando, donde se ha hecho todo este trapón enorme, todo eso, va todo lo que caiga, los que sobre, que el otro, se va a topar en de la canal. Claro. O sea, hay que encarar las cosas con más seriedad y paso a paso. Me dice, sí, pero si vos me planificás esta obra para dentro de 3 meses, ponele, limpian esto, sacan esto, todo lo que queda, en 2 días está todo tapado en la canal. Ah, y para eso hay que otra vez proyectar, otra vez que planificar, otra vez que presupuestar para hacer eso. Entonces, es salir de un pozo y caer en otro. Lamentablemente esas son las entidades oficiales, y después con todo ese desperdicio, si ayer hubiese estado esta gente de ¿cómo se llama? Sanidad Urbana, no me acuerdo Dirección de Algo Ambiental, exacto, nos podría haber dicho, mire, todo esto se puede enterrar. ¿Nos van a mandar camiones para sacar esto? No sé, la cantidad de camiones que hace falta para sacar eso, y lo van a tirar en el basurero. ¿Qué hacemos con todo esto? Es impresionante. Y mientras tanto, vos hablabas de 2 frigoríficos, de Mirasur y de Biafra. ¿Siguen echando los desechos? Sí, mira, ellos seguramente cuando construyeron sus plantas de decantamiento de agua, qué tal, otro. Lo han hecho como todo, a una escala. Hoy, tienen otra escala. Lamentablemente, nosotros sabemos y hemos visto maquinaria, retros que ellos han entrado en el, ponen en el frigorífico Mirasur específicamente, que van y después desechan en el arroyo. Directamente. A ciertos horarios y en ciertos momentos de la semana. Entonces eso ya con una multita, porque claro, le ven que se le escapó un chorrito, no va, acá hay que aplicar multas graves. Y después yo sé que ellos van a accionar y bueno, no podemos, tenemos que cerrar, tenemos que despedir. Y la municipalidad, con, viste, la verdad, también tiene su responsabilidad. Acá hay que controlarlos más fuerte, hay que poner las sanciones que debe ser y hay que estar atento. Hoy pedirle las obras que son necesarias para evitar esto. Ahora, Marcelo, no sé, por ahí me equivoco y vos me corregís, pero con la experiencia que tenés vos, yo la experiencia que he tenido con respecto a hidráulica de la provincia de Buenos Aires, y te digo, desde que arranqué con la publicación El Chacarero, hace 20 años, existe acá en Tandil. ¿Vos te acordás la época de las famosas canalizaciones? Sí, que se armaban unos líos bárbaros, que te canalizo para tu campo, qué sé yo. Tenía que intervenir hidráulica. Hidráulica no existía, era una oficina que siempre que ibas estaba cerrada, nunca te atendía nadie. ¿Viste? No ha cambiado mucho. Y además otra cosa, el parque se había empezado a mover hace unos años. Y ahora, la verdad, según lo que ni siquiera el parque de maquinaria que tiene hidráulica es del año de Matusalén, ¿entendés? Es muy viejo y generalmente terminan en haciendo planes concesionando a terceros con mejor maquinaria. Pero para eso sé que se necesita plata. Bueno, y ahí estamos complicados. Claro, no hay recursos. Y más para, y menos para una obra donde hay una comunidad rural, menos, que creo que vamos a decir, si ahí no están los votos. Claro. Marcelo, terminada la reunión de ayer, ¿en qué quedaron con la señora de hidráulica? La señora de hidráulica, el señor Balvin de municipio, quedaron, el primer paso es ver a este hombre, el señor Creparula, para llevarlo al lugar para ver todo ese tipo de desecho, de mugre que hay que hacer, que nos dé una idea, por favor, qué hacer, porque es impresionante. Luego va a presentar el proyecto del limpiado, de sacar todo eso, pero bueno, el primer paso es Creparula, con esta sequedad de saneamiento ambiental. Saneamiento ambiental. Después, ver qué se hace con, ¿cómo se llama? Presupuestar la obra, ¿cómo se llama? Y después, a mí me gustaría, van a elevar a provincia viene Tandil, se ponen de acuerdo, vamos a ver de dónde salen los fondos, capaz que ahora hay elecciones, acordémonos, capaz que en una de esas tienen suerte, más rápido. Por ahí tienen suerte. Epa, hay que prender vela. Bien. Y resulta que, y después el tema, yo le pedía, por favor, una evaluación de contingencia por las dudas que donde empiecen a toquetear esa parte del arroyo va a romper la otra. Claro, se va hacia adelante eso. Claro, y como se llama, y otra cosa, y yo lo que insistí, y ayer hice ante a alguna gente de municipalidad, el tema de control de agua urgente y estricto. Ya hay mortandad de hacienda, hay gente que ya realmente tiene las casas cerca del arroyo. Sí. En mi caso, uno de los campos, la casa está a 250 metros del arroyo, y cuando llueven 70 milímetros acá o 50 milímetros acá, el agua llega hasta la puerta del arroyo. El arroyo va a 250 metros, 300 metros el arroyo, reventando por todos lados. Y claramente, absolutamente colapsado. Pero claro, es una porquería, la verdad que... Y después, cuando se hizo el canal, hace 40 años, que se hizo el canal ese que viene del Parque Industrial, el canal se lo hizo que la desembocadura del canal pega en forma recta contra el arroyo. Entonces, cuando viene mucha agua del sector del Parque Industrial, eso revienta. Claro. Y hace otro dique más. se da cuenta, ayer para andar, llegar a ese sector, tuvimos que ir en camioneta, obviamente, con 4x4, con el agua hasta la mitad de la puerta, pasando, gracias a Dios pasamos, uno sabe el olor que había. Sí, no, no, y la imagino. Cantidad de hectáreas que esta gente, que tiene los campos rodeados, al lado del campo, está perdiendo. Sí, también. Porque son lagunas grandes, lugares que la verdad el olor y el agua estancada y la basura y porquería que está quedando es impresionante. Marcelo, ¿y cuánto tiempo hace que empezó esto a grabarse de esta forma? ¿De cuántos...? Las lluvias venían, está bien, hemos tenido años de inundaciones, pero bueno, porque el agua siempre tiene... Claro, bueno, pero sí. Pero ¿qué pasa? Sí. Ya hace uno... Y desde que Tandil empezó a crecer en serio, se empezó a notar. Y después, cuando empezaron, se hizo el dragado, del arroyo Languellú, desde la ruta 30 hacia Tandil. Claro, ahora el agua va como pili. Claro. ¿Viste? Va fuerte. Entonces, claro, no hay forma, por algún lado tiene que reventar el agua. Y revienta en todos los campos y llega a la comunidad, lamentablemente llega a la comunidad. Bueno, Marcelo, el panorama diríamos que es incierto. Veremos cómo comienzan a actuar las autoridades y estos estamentos del gobierno provincial. Municipal y provincial. Se tienen que poner de acuerdo y tienen que salir los presupuestos y las partidas. Y después, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a actuar? Nosotros somos productores y gente común, gente del llano. Y estas entidades provinciales y municipales realmente tienen su burocracia como sí. y sus cosas, y bueno, y estamos prendiendo velitas que se pongan de acuerdo. Bueno, este es un momento quizás también para aprovechar. No sé si es lo correcto, pero están en campaña para las próximas PASO. Claro. Y es un momento de empezar a presionar un poquito por ahí a los que son los candidatos a concejales. Que empiecen a conocer un poco la realidad un poquito más allá de la ruta 226. Exacto. Tandil no es solamente el casco urbano, sino tiene muchos otros parajes, donde vive gente, donde hay mucha actividad económica, donde hay mucha actividad social, y también merecemos estar en el ¿cómo se llama? Estar atendido, porque pagamos los mismos impuestos que la ciudad. Sí. Tenemos los mismos derechos. Sí. ¿Y siempre? Y realmente, entre lo de seguridad, entre lo del otro día, lo de la seguridad, que se está poniendo complicado. Que la verdad que viste la reunión que hubo el otro día, porque ya ha habido muchos casos, todos los días anda gente dentro de los campos, todos los días están habiendo hechos de diferente tipo, y ahora esto, y bueno, en la parte por ahí caminos estamos bien, de a poquito se han mejorado, se han arreglado y acceso de la canal, y se está trabajando y bien planificado eso, porque la verdad que se está planificando bien. Pero tengamos en cuenta que es una cooperativa vial que forman los productores. Sí, claro, tiene su parte la municipalidad, sí. pero la verdad es quien recauda, la municipalidad recauda y le pasa a la cooperativa. Sí, va directamente, exactamente, va directamente y realmente gestionan bien. Nos gustaría que hidráulica fuese así. Bueno, claro, sí, no, pero les va a dar un poquito más de trabajo para que puedan ser hidráulicos. No te quiero decepcionar, Marcelo. Decir que llegan elecciones que seguramente van a llegar con su chori y con su ¿cómo se llama? Y su planillita y su boletita en todos los candidatos. Obviamente les haremos conocer una recorrida por esa zona y una recorrida. Ay, sería hermoso. Llevas los candidatos y sobre todo los que están relacionados con el sector agropecuario y los que dicen estar relacionados con el sector. Es fundamental que los propios candidatos, que a su vez son productores o participan en entidades agropecuarias, conozcan realmente los problemas. No que solamente sean productores agropecuarios tomando el café en el centro. Ahí está. Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto y vamos a seguir de cerca este tema. Gracias, que tengas Isabel, un buen día. Estamos en carrera. Estamos todos con el por el bien, digamos, de la comunidad. Bien, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, hasta